Sección número 5 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. El respetable señor Finn, padre de Huck. Un juez compasivo. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Tomé la palmatoria, encendí la bujía y subí a mi habitación. Allí estaba mi padre. Había yo cerrado la puerta y me dirigía hacia la cama cuando lo vi en una silla. Mi terror fue muy grande, pues temí que me golpeara como lo hacía con frecuencia cuando vivíamos juntos. Pero bien pronto pude convencerme de que no había causa para el temor de una violencia. Lo que más pudo en mí, hasta quitarme el aliento, fue su presencia inesperada en aquel sitio y a una hora tan avanzada. Mi padre era hombre de 50 años cumplidos, y acaso representaba mayor edad de la que tenía realmente. Sus cabellos largos, incultos y lacios, le caían sobre la cara como ramas colgantes de una hiedra silvestre, y sus ojos brillaban de un modo singular en el fondo de aquella maleza, prolongada por la barba hirsuta, negra, como los cabellos y como los mismos ojos. Su tez era blanca, pero de una blancura mate que asustaba, pues parecía blancura de sapo silvestre, o más bien la del vientre de un pez. No iba vestido, iba envuelto ligeramente en harapos informes. Estaba sentado con el pie izquierdo sobre la rodilla derecha. Tenía la bota agujereada y asomaban los dedos del pie por la rotura. Los meneaba de tiempo en tiempo, como se mueven los dedos de la mano para dar expresión al discurso. Un sombrero de fieltro negro, o más bien, un fragmento de sombrero, pues le faltaba la mitad de la copa, yacía por tierra junto a la silla. Los dos nos mirábamos. Yo en pie, él columpiándose en la silla, que estaba apoyada solo en las patas traseras. Puse la palmatoria sobre la mesa y noté que había sido levantada la vidriera de la ventana. Por allí entró, sin duda, mi padre después de subir al tejado del cobertizo. Examinóme con atención de pies a cabeza y dijo finalmente: «Muy elegante, muy elegante. ¿Crees que el hábito hace al monje?» «Tal vez sí, tal vez no». «Veo que sabes hablar. Has adelantado desde nuestra última entrevista. Ya te bajaré los humos. Me dicen que eres una persona de mucha educación. ¿Es verdad que sabes leer y escribir? A mí no me gustan esas cosas. ¿Quién te ha permitido hacer tales barbaridades?» «La señora Douglas». «¿La viuda? Yo le enseñaré las consecuencias de meterse en cosas ajenas. No volverás a poner un pie en esa escuela, ¿lo entiendes? Educar a un muchacho para que se avergüence de su padre. Y creerás, sin duda, que vales más que yo, solo porque no me he quemado las pestañas leyendo. Tu madre no sabía leer. Ninguno de los de tu familia lo supo. Vamos a ver. Quiero que me leas algo». Tomé un libro que había sobre la mesa y leí 10 líneas en que se hablaba del general Washington y de la guerra de la independencia. Escuchó atentamente y, dando después una puñada sobre el libro, lo arrojó al otro extremo de la casa. «Pues no me habían engañado. Yo estaba en la creencia de que no sabías leer. Ahora, escucha. Voy a vigilarte, y como te veas cerca de la escuela, ten por cierto que te muelo a palos». Y al decir esto, extendió la mano y tomó una estampa que había sobre la mesa. Representaba un pastorcillo azul y unas vacas amarillas. «¿Y qué es esto?» «Una nota de aplicación, por haber dado bien mis exámenes». Su comentario fue desgarrar la cartulina. «¿Con qué es una buena nota?» Una buena paliza será la que lleves si te veo cerca de ese establecimiento. Siguió gruñendo y regañando. Veo que eres un elegante perfumado. Tienes cama, sábanas, mantas, espejo y tapiz. Muy bien. Entretanto, tu pobre padre duerme con los cerdos en el cobertizo de la vieja tenería. ¡Jamás he visto un hijo como tú! Yo te haré volver a tu condición. Te lo aseguro. En la escuela te enseñan a darte esa facha. Y dicen que eres rico. ¿Cómo se hace eso? Enséñame el procedimiento. Mienten los que dicen tal cosa. Ten cuidado con lo que respondes. Llevo 2 días de estar aquí. El mundo entero habla de tu dinero. Yo supe la historia río abajo, muy lejos de aquí. Por eso vine. Con que ya verás si puedes engañarme. Mañana irás a pedir ese dinero y me lo darás. No lo hay. El abogado Thatcher tiene ese dinero. Irás a reclamarlo, porque me hace falta. No hay dinero. El mismo señor Thatcher podrá decirlo. Ya se lo preguntaremos. ¿Cuánto tienes en el bolsillo? $1. Y lo necesito para... ¡Poco me importa que quieras o no quieras! ¡Despabilate! Tomó el dólar. Lo mordió para ver si era de plata. Y se levantó diciendo que iba a beber una copa de whisky, pues no probaba gota desde la víspera. Después de asentar el pie sobre el desván del cobertizo, asomó la cabeza por la ventana y me hizo esta advertencia. Cuidado con lo que te he dicho. Mañana iré a la puerta de la escuela. Y si te veo por allí, ya podrás componerte. Pero el dólar lo envió a los paraísos, de donde no se vuelve fácilmente. Su primera visita fue para el señor Thatcher, pues quería obligarlo a que entregara el dinero. El abogado formuló una rotunda negativa. Mi padre lo injurió, lo llamó bandido, estafador, ladrón de menores, y lo amenazó con una demanda. El señor Thatcher y la viuda se dirigieron al juez de primera instancia y pretendieron que éste confiara la tutela a alguno de los dos. El juez era extraño a la localidad y no conocía a mi padre. Dijo que no convenía sembrar la división en las familias y desorganizarlas. Era una grave responsabilidad privar a los padres de la potestad que, por derecho natural, les corresponde sobre sus hijos. Mi padre me amenazó. Dijo que me pondría azul a latigazos si no le daba el dinero. Pedí $3 al señor Thatcher y el abogado me los dio en el acto, sabiendo el empleo que iba a hacer de esa suma. Escapé de los latigazos, pero los $3 turbaron el reposo de la ciudad a la hora en que se cierran las tabernas, y el autor del escándalo fue conducido a la cárcel, pues no cesaba de dar alaridos de indio bravo y de tocar el tambor con una cacerola. El juez de paz lo condenó a pasar la semana en la cárcel. Cuando mi padre salió de allí, el nuevo juez lo tomó bajo su amparo, ofreciendo que haría de él otro hombre. Le dio ropa limpia y lo vistió de pies a cabeza. Mi padre comía y cenaba en la mesa del juez con toda la familia. Por la noche, el benefactor y el protegido hablaban largamente de la milagrosa conversión. Mi padre lloraba, muy enternecido, confesaba sus faltas y decía que después de haber sido un verdugo de cuantos dependían de él, iba a convertirse en un hombre nuevo, de quien nadie podría avergonzarse. Viendo que el juez y su esposa lloraban también, mi padre tomaba otro tono. Era un gran culpable, en verdad, pero más que culpable, una víctima, pues no se le había comprendido. ¿Cómo puede un hombre ser virtuoso cuando le falta el estímulo de la simpatía? El juez, hombre muy sensible, sacaba el pañuelo y se enjugaba las lágrimas que le arrancaban aquel arrepentimiento y el dolor de ver a un hombre perdido por la indiferencia de sus semejantes, incapaces de arrancarlo a las garras del vicio. Era la hora de dormir. Mi padre se puso en pie. «Señoras y caballeros, aquí está mi mano». Y al decir esto, la extendía agregando. «Es la mano de un hombre que fue muy sucio. Ahora esta mano es tan limpia como la de cualquier caballero. Pueden ustedes estrecharla con toda confianza, porque ya soy otro hombre. He comenzado una nueva vida, y antes moriré que volver un pie atrás». Todos le estrecharon la mano y lloraron. La esposa del juez no solo se la estrechó, sino que se la besó. Mi padre puso una cruz, que era su firma, sobre el pliego en que el juez había escrito el juramento del nuevo abstémico. «Este es el día más glorioso de mi vida», dijo el juez. Mi padre fue conducido a una lujosísima alcoba que estaba destinada a los huéspedes. A medianoche tuvo una sed abrasadora. Bajó por la ventana. Se deslizó hacia el techo del pórtico. Salió y empeñó su chaqueta por una botella de ron. Volvió a la casa del juez y se entregó a las delicias del olvido. A la madrugada sintió que la sed era más devoradora y, como se hubiese agotado el contenido de la botella, salió en busca de otra. Ya no estaba para bajar con la misma pericia y cayó al jardín. Allí se le encontró, desmayado, muerto casi de frío y con dos fracturas en el brazo izquierdo. Había dejado el cuarto en un estado tal que antes de navegar por él hubo que hacer sondeos. El insigne magistrado declaraba que era muy posible la corrección de su protegido siempre que se emplease el procedimiento ejecutivo del revólver, pues, de otro modo, no veía cómo pudiese llegar la persuasión a su ánimo. Fin del capítulo quinto. Fin de la sección número 5.